nadie consejos y me enamoré. Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto. Te gusta el dinero y la comodidad, por eso me dejas muy triste y herido de muerte. ¡Qué suerte! Y una almohada repleta de sueños pequeños. Tal vez no bastó con lo que tengo aquí, y tu amor se fue por el hoyo que hay en mis bolsillos vacíos. Olvidado de los sentidos.